Scioli, por su concepción corporativa de estar chupándole el culo todo el tiempo a las corporaciones, rápidamente derogaría la ley de medios para quedar bien con Clarín, o derogaría la ley de matrimonio igualitario para quedar bien con la iglesia. La prioridad en materia de política exterior de Daniel Scioli es Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y alguno de la OTAN. ¿Ustedes se creen que todas estas estatizaciones caminarían con Scioli? No, volverían los capitales. La Casa Rosada sería de Karina Rabolini, de Mirta Legrand, de Marcelo Tinelli, de Daniel Haddad. Y la verdad, nuestra pelea no es porque Scioli no sea presidente, es por romper el péndulo de la historia con la oligarquía y que nunca más vuelvan los oligarcas en cualquiera de sus versiones y tengamos para todos los tiempos nacionalismo popular democrático, independientemente del compañero que gobierne.